la primera oportunidad a nuestra conducción nacional le dicen que los aportes para Formosa iba a ser de 8,8 millones de pesos, y ayer nuevamente que el acuerdo era de, con el gobierno de la provincia, era de 17 millones. Uh-huh. O sea que en realidad no sabemos cuál es la verdad de todo esto. Si el gobierno termina acordando los 30, los 17, para nosotros es insuficiente teniendo en cuenta las pérdidas que hubo, y fue el motivo por el cual nos hemos convocado y hemos debatido esto en asamblea con la presencia del secretario de Economía Regional de la Conducción Nacional.